llama por teléfono, no quiere colgar. Cada madrugada ya casi no sube foto a Instagram. Dice que no pasa nada. Yo sé que no eres así, que no eres la que conocí. Te gusta bailar, video, compartir. Solo dime qué pasa. Dime si él te trata mal, si te quiere, si te ama o si te hace llorar. Llámame que yo paso a buscarte. Dime cómo estás. No lo quieres en tu cama, ya no aguanto más. Tú me avisas si yo salgo por ti. Me llama toda noche, me dice que no lo ama, que por todo le hace un drama, que así no puede ser tapada con la almohada. No quiere mostrar la cara, le tiro, pido llamada, no sé si la vuelva a ver. Y es que él está nervioso, que la última vez. Esas son todas mentiras, baby, escapaste de él. Yo te escucho estar en silencio con cada amanecer. Entiendes, soy tu amigo y te quiero ver bien. Yo sé que no eres así, que no eres la que conocí. Te gusta bailar, video, compartir. Solo dime qué pasa. Dime si él te trata mal, si te quiere, si te ama o si te hace llorar. Llámame que yo paso a buscarte. Dime cómo estás. No lo quieres en tu cama, ya no aguanto más. Tú me avisas si yo salgo por ti.